Casas enfiladas. Casas enfiladas. Casas enfiladas. Casas. Cuadrados. Casas. Casas enfiladas. Cuadrados. Casas. Casas. Casas enfiladas. Cuadrados. Cuadrados. Casas enfiladas. Cuadrado. Casas enfiladas. Cuadrados. Casas, casas. Casas enfiladas. Cuadrados. Casas enfiladas. Cuadrados. Casas enfiladas, enfiladas, casas enfiladas. Casas. Cuadrados, cuadrados, cuadrados. Cuadrados. Casas enfiladas. Casas enfiladas. Casas, casas. Cuadrados. Casas enfiladas. Enfiladas, ¿eh? Casas, cuadrados, casas, cuadrados. Sí. Casas, cuadrados, enfiladas. Cuadrados, cuadrados. Cuadrados. Casas, casas. Cuadrados. Casas enfiladas. Cuadrados. Cuadrados. Casas. Cuadrados. Enfiladas. Cuadrados. Cuadrados. La gente casas, ya tiene cuadrados, el alma cuadrada. Cuadrados. Casas en cuadrados. Ideas en fila. Cuadrados. Casas enfiladas. Cuadrados. Casas enfiladas. Cuadrados. Ideas en casas fila. Enfiladas. Cuadrados. Cuadrados. Cuadrados. Cuadrados. Cuadrados. La gente ya tiene cuadrados. Casas el alma cuadrada. Ideas casas en fila. Enfiladas. Y cuadrados. Ángulos en la espalda. Casas en fila. Cuadrados. Cuadrados. Ángulos casas en la espalda. Cuadrados. Cuadrados. Cuadrados, cuadrados, cuadrados, cuadrados, cuadrados. Yo mismo he vertido ayer una lágrima. Dios mío. Cuadrada. Casas enfiladas, enfiladas. Casas enfiladas. Casas enfiladas. Cuadrados. Casas enfiladas, ideas en fila. Cuadrado. Casas enfiladas. Cuadrados y ángulos en la espalda. Casas enfiladas.